le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro en su alma está gritando Ave María. Mentirás también al decir que sí, y al besar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro en su alma está gritando.